Hey, vamos, pibe. ¿Qué tal? Saludos a todos. Bueno, yo soy Juan. Yo soy Duam. Y bueno, empezamos con nuestro primer podcast para runas explosivas. ¿Cómo te sentís, vamos? Bárbaro. Genial, fantástico. Hay que ver qué pasa acá media hora. Perfecto, vamos a ver cómo terminamos. Pero sí, nada, teníamos pensado empezar con una transmisión de programas en vivo y después subirlos al blog y charlar un poco de qué cosas nos gustan. ¿No? Sí, muchas ideas, las que a veces no terminan en artículos. Nos gusta sentarnos, charlarlas, desarrollarlas un poquito más. Así que va a haber mucha ida y vuelta entre lo que es Runas Explosivas, Editorial Rúnica y este podcast. Sí, y a veces cuesta sentarse también a escribir un artículo, esa es una realidad. También vamos a estar hablando de proyectos a futuro. Sí. Sí, tanto de runas como de la editorial Rúnica, sí. Y la idea es charlar un poquitito de eso. Y por ahí también traer gente que nos cuente sus opiniones, invitados. Así que bueno, vamos a arrancar. Bueno, dale. Vamos a hacer como hacen otros blogs de habla inglesa. Y vamos a meter un bloque que es contar en qué andamos. Bien, loco, vos sabés que copiarle al imperio siempre, siempre va ¿Viste? bien. Hay que tomar las armas. Bueno, a ver, ¿en qué Así andamos? que, ¿querés contarnos vos? ¿Querés contar, Duan, en qué andás? Tuve una semana sorprendentemente baja de rol. No jugamos la mesa de Burning Wheel de los lunes. El martes todavía estamos. Bueno, eso lo puedo contar. Voy a arrancar a jugar una mesa de Ars Mágica. Ya van 4 o 5 juntadas y todavía no terminamos los personajes. Wow. Ars Mágica es un sistema complejo. Es muy complejo, muy, muy complejo. Me acostumbré a sistemas complejos. Vamos a jugar la quinta edición, creo que es la última. Y la verdad que se hace muy laborioso. Parece, todos los chicos están muy, muy emocionados con lo que es el sistema de magia. Parece muy flexible, no rápido, pero sí flexible. Así que, buenísimo. Y hay que ver qué. Claro. Sí, para los que no conocen el sistema de magia de Ars Magica, es muy interesante porque lo que hace es, sí, corregime si me equivoco, Juan, pero le da a los magos unos verbos y unos sustantivos. Entonces, por ahí uno de los verbos puede ser crear, o puede ser disminuir, o puede ser aumentar, o puede ser transformar. Vos dominás alguna de esas palabras. Claro, tenés todo eso. Además, tiene un muy lindo. Te explico por qué arrancamos la mesa de Ars Mágica. Yo Sí. estoy jugando en este momento, me va a dirigir Lucía, que es los que hayan ido a la Rosario Juega Rol, la conocen, una de las máster de mesa demo que está desde el principio. Creo que va a ser Lucía. Está a punto de recibirse, ya hizo ayudantías, todo de profesorado de historia. Ah, Estoy mira. muy ocupado de esto. Ars Magica es un juego ambientado en la Europa medieval. Entonces, cuando arranqué una mesa con ella, digo, qué mejor oportunidad para jugar algo histórico que con alguien que estudia y tiene mucho conocimiento de historia. Entonces, básicamente le insistí hasta que aflojó recién ahora, como para Wow. dirigir. La verdad que es un buen tema de podcast ese, para invitarla a Lucía y que Totalmente. nos cuente cómo se conjuga eso, lo de jugar y crear ficción y a la vez tratar de mantener algún apego a lo histórico. Sí. Bueno, es una invitada que podemos llegar a Sí. tener en el futuro, es Sí. buenísimo. Sí. Y bueno, eso fue básicamente porque yo tenía muchas ganas de jugar esto. Y además porque tengo entendido que tanto Apocalypse World como Burning Wheel toman mucha inspiración de Ars Magica. Por más que no sean traducciones directas, Burning Wheel en especial tiene muchos puntos en común, por lo menos con lo que es creación de personajes, y ese dejo de sandbox que tiene tanto Burning Wheel como Ars Magica. Así que siempre está bueno volver para atrás y jugar esos viejos juegos que sentaron las fundaciones de los juegos que por lo menos yo disfruto hoy en día. Totalmente. Mira, ahora que mencionas lo de Apocalypse World, hay que pueden visitar en YouTube una grabación que hacen en una convención de una presentación de Vincent Baker, es el autor de Apocalypse World. Sí. Una muy, muy buena presentación que creo que se llamaba algo así como ¿Cómo hacer juegos que no apesten? O algo así en inglés. Fue en la RobeCon en Noruega. Exacto. No En recuerdo. Finlandia, algo así, en un lugar nórdico. Sí. Y claro, y él está hablando, está desarrollando Vincent Baker su tema, y en un momento, dice, muy al pasar, pone un ejemplo de cuando él jugaba su campaña Ars Magica y qué problema tenía con Ars Magica. Se le dio vuelta la Claro, de repente toda la conversación pasó a tratar sobre ese juego. O sea, cada vez que alguien levantaba la mano para hacer una pregunta era hablar sobre Ars Magica. sí. Porque ¿Viste sí. cuando me insultaste mi juego favorito? Bueno, Exacto. voy a hacerte una pregunta respecto a eso. Sí, es un juego que tiene mucho, tiene prestigio. No solamente tiene prestigio, sino además tengo entendido que toda la línea del mundo de tinieblas sacó muchísimo de Ars Magica. Mira. Tengo entendido que Claro, sí, si te fijas, Mago tiene un sistema de magia abierto, como es el sistema de Magia. Claro. También, si mal no recuerdo, algunos diseñadores de Ars Magica pasaron a 3.0 en su momento. No sé si era Jonathan Twitt, no me puedo acordar. Puedo estar batiendo fruta. No, sí, me parece que sí, me parece que es así. Así que, de vuelta, Ars Magica fue como un semillero de gente que no solamente sentó las bases de las franquicias más conocidas de los 90, sino que además ahora. Ya del 2006 en adelante, sentó bases como para los juegos independientes que le están pegando fuerte hoy en día. Así que me resultó muy interesante. Tal cual, Ars Magica tiene ideas muy renovadoras, muy originales para su época. Tenía esta idea de ir rotando de director de juego, cosas que desafiaban las dinámicas tradicionales. Tener más de un personaje, como es una locura, para. Exacto, de distintos niveles también encima, como de distintos niveles de poder, digamos. Sí. Bueno, eso fue el martes. Me están retando porque todavía no hice la tarea y no terminé el personaje. Pero es muy difícil, necesitaba que alguien me lo explicara. El miércoles, yo generalmente tengo una mesa de la cuna, se pateó para hoy. En este momento estoy en la casa de uno de los jugadores que se ofreció a darme el espacio para grabar esto y además después cerramos, termina el podcast y arranco a dirigir La Cuna. Para los que no sepan, La Cuna es un juego de Jared Sorensen. Es un juego muy interesante. Hice un, ¿cómo se llama? Una reseña para Runas Explosivas a Jared hoy hace tiempo. Así que si les interesa pueden buscarlo ahí. Pero a grandes rasgos es una cruza entre Matrix, Hombres de Negro e Inception. Básicamente son policías. Agentes oníricos que resuelven crímenes dentro de un mundo paralelo en el que afecta directamente a la psiquis humana. Es muy raro, es muy interesante, es muy simple y sinceramente les recomiendo a todo el mundo que lo lean, por lo menos y si puede que lo jueguen. Mirá vos. Sí, me hiciste esa recomendación a mí y todavía no tuve la oportunidad de hacerte caso. Fíjate, una o dos sesiones, no, como para ver. ¿Qué onda? A mí me gusta mucho. No me parece que sea un juego que dé para una experiencia extendida. Onda. No me parece que dé para jugar un año de La Cuna. Claro, es algo que por ahí lo haces en una noche y, por ejemplo, si en una noche que vos tenés que viajar a Rosario Juega Rol y llegas el día antes, Claro. pues puedo pasar, por ejemplo, por la casa de Duami y me dirijo. De una, por favor. Por otro lado, yo creo que a un máximo de 10 sesiones tira. Y el manual en sí, les recomiendo que lo lean porque está muy bien escrito. Está escrito a modo como si fuese un manual de instrucciones para un agente dentro de ese mundo. Entonces, tiene ese juego entre el metajuego, que es explicarte las reglas, y el juego mismo, que es interpretar el papel de un agente. Entonces, les recomiendo mucho que lo lean. Ahora estamos viendo. qué es lo que pasa, a ver si los chicos pasan de acceso, porque tenés una estructura jerárquica de una compañía, qué es lo que pasa, porque no sé si alguno de ustedes conocen Paranoia. Paranoia es un juego muy viejo, muy satírico, muy interesante de su época, creo que surgió en los 80s, que tenía eso de que cada capítulo tenía un código según un color, y vos como jugador podías leer solamente los capítulos que tu código de acceso te permitía. Acá en la cuna pasa lo mismo. Entonces algo muy interesante, quiero que los chicos avancen en el juego para que puedan leer el capítulo que les falta. ¿Sabes qué? Ahora que mencionás a Paranoia, como la otra vez estaba pensando, estaba escuchando otro podcast que me gatilló a pensar esto, que Paranoia es uno de los, por lo menos el primer caso que yo encuentro memorable, de este tipo de juegos donde las reglas son interesantes, donde ya no está la idea de las reglas son un obstáculo en el camino, o contamos la historia pero tenemos que parar para aplicar las reglas. Ya las reglas de Paranoia, con todas estas aplicaciones de cuándo poder declarar traición y todos esos casos en los que apelando a un recurso de reglas, ya podíamos decir algo de la ficción y hacerla más divertida. Vos sabés que puede ser, pero todo eso que acabas de decir se te va al tacho cuando lees el capítulo del director. Sí, es verdad que, pero es un hijo de su época también, claro. Es, digamos, tiene todo esto que yo en el blog estamos mastercentrismo. Pero qué sé yo, hay algo, hay un germen de algo ahí. Sí, puede ser. Paranoia, a ver, Paranoia tiene que el mastercentrismo es la parte base. La idea es que el máster te cague, la idea es que vos jugando y te diga no, porque explotaste, y porque explotaste, punto, se terminó, agarrá otro plon y seguí jugando. No me acuerdo si era Pablo Dova el que decía que Paranoia es las vacaciones de los juegos de rol. Onda, te la pasaste jugando un montón de juegos de rol, jugás para reírte, divertirte y hacer todas esas cosas malas que te arruinarían otra mesa para poder hacer Paranoia. Por otro lado, coincido con vos en el hecho de que Paranoia para mí es uno de los primeros juegos que busca entregar a la mesa una experiencia. Onda, vos jugás Paranoia, estás jugando esto. Esto es lo que pasa. Te vas a sentir paranoico, la vida te va a resultar injusta, y te vas a terminar envolviendo en en ese ciclo vicioso en el cual traicionás a tus amigos te traicionan, tenés que estar viendo, chequeando la espalda todo el tiempo, en un sistema social completamente roto e ineficiente. Entonces, sí, como que todos los mecanismos de Paranoia apuntan a eso. Pero es verdad que tiene esa figura del máster adredemente injusto y... Sí. Pero bueno, nada, qué sé yo. Nos falta una reseña todavía de Paranoia en el blog, así que si algún oyente quiere contribuir, puede hacer su aporte. Bueno, ¿y algo más para contar en tu historial actual rolero? Creo que ya llegué al gozo. Ah, sí, ¿sabes qué? Está prendido fuego. ¿Y vos sabés que esta es una semana baja? estuve probando con varias mesas ya. Freebooting Venus es un juego en etapa playtest de Vincent Baker, el creador de Apocalypse World. Muy interesante, porque es una de las primeras veces que Vincent Baker agarra su propio juego y dice, bueno, voy a hackear mi propio juego. Es raro, porque Apocalypse World, para los que no sepan, es un juego que venía con reglas implementadas sobre cómo editarlo, sobre cómo armar hacks a partir del motor básico. Sí, ojo, porque hubo un pequeño ensayo, no a la misma escala de Freebooting Venus, pero estuvieron estos minijuegos, no me acuerdo ahora cómo se llama, The Thunder's Land, ¿puede ser? Sí. Igual es muy raro, no sé si... Es como un experimento de laboratorio más que un juego... Sí. Y bueno, Baker hace un montón esos experimentos raros. Sí. Bueno, entonces es interesante porque estás viendo al tipo que creó el juego del cual casi todo el mundo ahora está basándose en, él mismo retocando su propio juego. Entonces hace cosas raras, rompe un par de paradigmas que él mismo sentó en Apocalypse World. Así que es interesante. Sí. Y hay que ver cómo esa experiencia también rebota en la segunda edición de Apocalypse World, que también ahora está trabajando Baker. Lo que tiene de lindo la segunda edición es que está muy involucrada Maggie Baker, que es su esposa, y la vez pasada estuvo como editora, si no recuerdo, o estuvo como colaboradora, ahora está como codiseñadora. Sí. Entonces, lo interesante de eso es que Maggie Baker es, por su cuenta, diseñadora de juegos, así que me imagino que va a poder traer un montón de cosas diferentes, un cambio mucho más profundo al sistema base, estando en posición de codiseñadora y no de colaboradora. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que es esa situación? O sea, no solamente estar casado con alguien que comparte el hobby de los juegos de rol, sino estar casado con una pareja de diseñadores. Ser de Vincent y May debe ser una masa. Debe estar rodeado. Bueno, encima son como diseñadores de alto calibre, ¿no? Sí. Hace poco creo que sacó un Kickstarter, May. Sí. Lo promocionamos en la Gaceta Rúnica. Son juegos de temporada, jugar en la naturaleza. Sí, son cosas raras. Pero me parece interesante, va a tener una linda visión. Sí. Por otro lado, vos lees en Google Plus, por ejemplo, cuando sube algún post, tanto Vincent como Maggie, que hablan de que estuvieron jugando con sus hijos o con los amigos de sus hijos. Entonces esa idea de una familia rolera o muy de juegos de mesa es algo que yo nunca había conocido antes, y decía, ah, mirá, qué loco poder playtestear juego con tu familia, lo tenés ahí. Sí, muy bueno. De hecho, me imagino eso, la idea de hacer una familia tan solo como para tener playtester. Che, Roberto, dejá hacer la tarea. Sí, parate, claro. No importa. Vení y tirá dos dados. Che, no importa. Vení. Ya sé que va a reprobar. No importa. Me imagino la siguiente generación Baker, de todos yuppies y gente como muy formal que se rebeló contra los juegos y todo lo divertido. Sí. Está creando oficinistas. Sí, bueno, lo estuve probando. El mundo es muy interesante. Si alguno de ustedes es seguidor de Clark Ashton Smith o ¿cómo se llama? O Jack Vance, o no recuerdo el que hizo John Carter de Marte. Burroughs. Tiene una onda muy parecida. La ambientación es millones de años en el pasado. ¿En el futuro? No, en el pasado. La humanidad. Ah, es tipo Star Wars. Tan en el pasado que es en el futuro. Es raro. Una de las cosas que te dice es, si la vida en un planeta es posible, entonces la humanidad surge. Que lo he leído como teoría en otros casos. Es interesante. Entonces, millones de años en el pasado, acá todavía hay ¿cómo se llama? Todavía hay pterodáctilos volando por acá. En Venus tenés una civilización compleja de humana, de hechiceros y reyes y guerreros y bárbaros. Entonces, muy muy interesante. Cuando recién sacó noticias sobre este proyecto, una de las cosas que decía un chico que comentaba era lo interesante de jugar todas esas aventuras en un mundo que sabes que eventualmente va a dejar de soportar la vida a nivel ecosistema. Entonces decís, bueno, estás jugando todo esto, pero todo se va a abrir. Muy bueno. Sí, es como, hay juegos que juegan con esa idea de lo que todavía no está, lo que no está dicho expresamente en el juego, en el reglamento. Se me ocurre el caso de Numenera, que de alguna forma también como que crearon ese mundo donde básicamente vos, es un juego para explorar y descubrir cosas, vos haces un pozo en una duna y capaz que te encontrás con un artefacto extraño de hace miles de años. Sí. Y me parece eso, como que es como la inversa de esto que contás de Venus, ¿no? De claro. La puerta cerrada al futuro, y Numenera es como la puerta abierta al pasado. Sí, totalmente, totalmente. No lo había visto de esa manera, pero es muy interesante. Y bueno, la experiencia del juego viene bien. Hasta ahora solo logré hacer una sesión con cada una de estas mesas. Creo que arranqué como cuatro, jugué en una, así que que se dio por ciertas circunstancias. Porque yo decía, mira, salió esto, vamos a probarlo. O decir, los pibes se olvidaron la hoja de personaje, bueno, vamos a probar esto. Bueno, es algo muy copado que tenemos acá en el grupo de acá de Rosario, que todo el mundo está recontra abierto a decir, che, viernes de noche ponemos pausa a lo que venimos jugando y arrancamos, probamos una cosa, dale, hacemos de una. En el Club de Sierra del Sur, que ya tuve dos mesas ahí, de, mirá, me faltaron los pibes, bueno, vamos a probar esto, o como pasó, se olvidaron las hojas de personaje del laberinto de Noctis, y bueno, vamos a probar Fibutin. Estoy contento de haber probado este juego, que es muy interesante. Buenísimo. Ahora hablame vos de tu semana rolera. Yo ya me quedé sin material. No, sí, te quedaste sin material, me contaste que jugaste cinco juegos distintos en menos de una semana, qué capo. Bueno, un poquito más, pero... Bueno, a ver, yo qué te cuento. Fui al Club de Rol del oeste de la provincia de Buenos Aires. Y, ¿es el club, no? ¿Cómo? Este es el club que tienen ustedes, ¿no? Sí. Y nada, tuve la idea de llevar un prototipo de juego que estamos pensando en Rúnica, que quiere capturar el espíritu loco de Hora de Aventura. Dibujitos animados. Buenísimo. Además está muy bueno. Para los que no sepan, para nenes y no tanto. Sí. Cartoon Network, muy interesante, tiene una estética muy particular y una narrativa muy, muy especial. Yo la recomiendo, pero no es para todo el mundo. No es para todo el mundo, es verdad. Bueno, de hecho, uno de los chicos que se sumó para jugar Hora de Aventura me comentaba que había visto medio capítulo en toda su vida de Hora de Aventura y lo había sacado porque no le había gustado. Lo cual es loco porque son capítulos de 11 minutos, o sea, no llegó a ver poco más de 5 minutos, pero está claro. Bien. Tal cual. Pero bueno, nada, se anotó de jugar a la mesa, así que bienvenido. Lo loco, lo que tiene que ver con esto que dice Duan, es que es el desafío que surge a la hora de pensar hacer un juego de Hora de Aventura, porque tenemos una serie que no tiene una narrativa lineal como cualquier otra serie. Para que se den una idea, por ahí los personajes tienen que rescatar a una princesa que está perdida en la montaña, y si en la mitad del camino encontraron un bicho raro que está haciendo piruetas, y bueno, el capítulo se transforma en hacer piruetas con el bicho raro. Sí, y nos olvidamos de la princesa. Entonces, ¿cómo hacemos de un juego algo que haga señas a la serie? Porque si no, siempre pasa, y pasa mucho, por ejemplo, en el ámbito de los videojuegos, o por lo menos pasaba en las viejas consolas, que salía el videojuego de X serie o X película, y el juego no tenía nada que ver con la película ni con la serie. Generalmente eran todos personajes que iban de izquierda a derecha pegando a la gente. Claro, tal cual. Sí. Entonces, como el desafío era hacer un juego de Hora de Aventura que sea efectivamente de Hora de Aventura. Bueno, sí, decime. ¿Vos sabés lo que decís de la narrativa no lineal? Creo que es algo que podrías explotar un montón a nivel de juego de rol, porque es tan, tan común que el máster diga, che, hay que hacer esto, y los jugadores hagan cualquier otra cosa. Claro, tal cual. Para mí que se puede hacer. Sí. Pero nada, todavía hay que engancharle la dinámica. Yo lo que llevé era eso, era un prototipo nada más. Ya lo habíamos probado con Martín y con Joaquín y nos había ido bien. Y le era llevarlo a gente que no hubiese conocido todavía nada al respecto de este reglamento. El reglamento en sí es un, yo digo que es un sobrino de un primo de Apocalypse World. Porque claro, la idea fue, había empezado como una especie de derivado de World of Dungeons, que a su vez es un derivado de Dungeon World, que a su vez es un derivado de Apocalypse World. Claro. Entonces, Nada, en esa línea de conexiones sale este producto que si bien tiene algunas dinámicas similares, como algunos moves, unos movimientos que son las de acción que se activan en estos juegos, también tiene diferencia. Bueno, vos sabés que World of Dungeons, un juego que justamente ustedes tradujeron para Editorial Rúnica, yo ahora lo usé para Laberinto de Noctis, que es una aventura con algunas reglas extendidas. Es una muy linda base como para construirla encima. Así que cualquier persona que tenga ganas de armar algún juego de rol o empezar a meterse en el diseño, puede agarrar World of Dungeons, que tiene 4 páginas. Pero tienen un sistema suficientemente sólido como para que vos digas, bueno, vamos a construirlo encima. Sí, totalmente, totalmente. Es muy, muy amigable y es muy accesible. Para todos los niveles encima de roleros, porque me acuerdo cuando fuimos a Chile, Joaquín llevó World of Dungeons y una aventura que él había publicado que se llama La Noche Eterna, que está en el blog de la editorial. Y dio la casualidad que el grupo de chicos que se sentó a jugar con él eran todos novatos y surfearon World of Dungeons como unos campeones. Buenísimo, buenísimo. Bueno, me da mucha risa la idea de surfear, porque en una de las primeras partidas de World of Dungeons que dirigía mi grupo, terminaron surfeando en un tsunami, así que debe ser Grande. el juego. Quiero. Quería decir, bueno, ¿cómo anduvo la experiencia, la sesión en sí? Y como toda sesión de prueba, tiene momentos agridulces, momentos en los que decís, uy, qué bueno que esto está saliendo así, momentos que captás que hay cosas que están haciendo todavía cortocircuito. Los chicos le pusieron mucha onda. Una de las chicas que jugaba iba haciendo dibujitos, ella es dibujante, entonces iba haciendo dibujos del estilo de Hora de Aventura a medida que Muy íbamos jugando. muy muy Sí, copado. sí, sí. Y le sumó un montón. Ella era la princesa cubista y se dibujaba todo como si fuesen dibujos de Picasso. Buenísimo. Después teníamos al hombre vaca, que era como una especie de minotauro, pero al revés. Tenía cuerpo de vaca con sus ubres y cabeza de hombre y cosas así. Ese fue digamos, el tono de la aventura. Y va muy muy de la mano con lo que es el material base. Sí. Si, corregime si me equivoco, pero Concilio de Rolero del Oeste, medio como que ahí tenés tu pequeño laboratorio rolero donde llevas cosas. Sí, más o menos. En realidad el Concilio de Roleros del Oeste salió de la idea de uno de los chicos con los que después armamos el club de rol. Era básicamente, che, no tenemos nadie con quien jugar rol, ¿por qué no la gente que vive en el oeste de la provincia de Buenos Aires para De una, de una. Además, la geografía argentina? Nos juntamos. me parece que medio como el deseo básico de cualquier club rolero. No tenemos que Sí. jugar o no tenemos lugar, ¿por qué no nos juntamos todos y jugamos? Que es medio como extender el hobby a algo un poquito más público. Sí, totalmente. Capaz que algo que te termina sonando muy altruista tiene ese componente egoísta de decir, che, quiero jugar. Bueno, pero si somos un grupo grande de personas que estamos siendo todos egoístas, creo que se podría Sí. decir que eso es más bien altruista. No, y además empieza a pasar eso, y más que nada cuando surge un club, y vos seguramente en Sierpes lo notás, empieza a aparecer la comunidad, y Sí. ahí agarra una fuerza el grupo que no lo puedes creer. Sí, además es la parte más linda, porque terminás conociendo y haciéndote amigos de gente que tiene exactamente los mismos gustos que vos, en algunos casos, porque es el lindo balance en el cual me encanta jugar juegos de rol, pero me gusta este, y no me gusta este y este. Entonces, te llevaron suficientemente bien como para juntarte y hablar de juegos de rol, suficientemente mal como para discutir y que sea interesante. Sí. Para mí, ese es el punto justo. Sí, tal cual, tal cual. Yo me acuerdo de el primer día que abrimos el club de rol, apareció Martín, ¿no? Un muchacho que creo que de las primeras cosas que lo escuché decir era que cómo podía ser que era una barbaridad que ahora pudiese haber paladines que no fuesen humanos, ¿no? Y estaba indignadísimo Martín. Y bueno, charlábamos al respecto digamos, y nada, la verdad Qué bueno. con la mejor de las ondas. Qué Y bueno. eso, tenemos la oportunidad de convivir con gente de distintas generaciones roleras, Martín viene con sus hijos. Sí, Ah. totalmente, totalmente. Muy buenísimo, muy bueno. Y además tenés gente que te las cosas para Rúnica, así que genial. Claro, sí. Nada, eso. Los conejillos de India cumplieron sus funciones, nos divertimos un rato y esperemos en algún momento poder hacer lo suficiente el juego. Escúchame, ¿y algo más en la semana? Sí, una cosita más. ¿Qué fue? Ayer. Ayer me invitó Cintia, que es una rolera que alguna vez fue también al club de rol. Y es profesora, ella es profesora de historia. Me invitó a su colegio, en un colegio donde trabaja, porque está haciendo unos talleres de rol, Buenísimo. donde, claro, los alumnos utilizan la herramienta juegos de rol para integrarse socialmente, trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Excelente, viejo. Bárbaro. Así que tuvo la amabilidad de invitarme y bueno, me acerqué. Fue una experiencia muy rara. Yo creo que también agridulce, en el sentido de que hubo cosas que funcionaron y cosas que no tanto, pero fue muy, muy, muy rico y muy interesante para el análisis. Porque, por ejemplo, me cayó algo que, o sea, yo medio como que ya iba sospechando esto, ¿no? Pero se confirmó mi sospecha de que obviamente las dinámicas y las reglas de un juego estándar, de una mesa tradicional que conocemos con, no sé, 5 o 6 jugadores y uno de ellos coordinándolos, no funciona cuando estamos hablando con grupos más grandes. Ah, sí, hay un punto de quiebre bastante rápido. Sí, totalmente. Yo creo que lo máximo que he elegido son mesas de 9 personas y terminé roto, gente que jugó muy poco, Claro. ocupado. Sé de gente que ha dirigido más. ¿Y 9 personas que ya sabían jugar rol? Mixto, mixto. Mixto. Claro. De Pero acá vuelta. también estaba ese componente, chicos que no estaban, si bien ella me decía que ya en otro día habían ido a jugar rol, ya habían ido otros directores, no estamos hablando de gente que ya conoce las dinámicas, ya sabe qué hacer. Totalmente. Dirigir a nenes además es muy particular. ¿Qué rango de edad tenían? No eran tan nenes. Estamos hablando de entre 12 y 14 años. Eso es un buen ¿Eh? número, un buen número. Sí. La verdad es que pasaron tantas cosas que es muy difícil como hacer un cierre completo al respecto. Me pasó algo interesante que era la gente que quería jugar y la gente que no quería jugar. Claro, me dieron un grupo de 8 chicos y había alguno, una chica me dijo, yo no quiero jugar. ¿Y qué haces ahí? O sea, ¿cómo operás? No le puedes poner la pistola en la cabeza a una persona y decirle, juega, divertite. Fajarlo un poco, tal vez. No, no, no. No, creo que Fajardo tampoco era una de las opciones. ¿Viste? Eso porque mejoró mucho el sistema educativo. Y es muy raro, ¿cómo operás? Inclusive en una mesa de juego común y corriente. Si de repente alguien se empieza a aburrir, uno, yo me empiezo a aburrir. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo salimos de ese espiral de no lúdico? No sé, es para pensarlo. Creo que ya llega un punto en el cual tenés que dejar de poner la responsabilidad del juego y empezar a decir, bueno, ok, flaco, flaca, ¿querés otra cosa? Vamos, cortamos, pedimos comida, hablamos un rato y retomamos o algo. Pero en el formato que vos te plantaron de tanta gente y en una escuela que vos tenías, me imagino que tenías que cumplir cierto horario, chao, está frito, viejo. Claro. Bueno, no, pero pasaron cosas raritas porque fueron, por ejemplo, era del grupo, serían más o menos 8 chicos. Una de estas chicas empezó diciendo que no iba a jugar. Otra estaba ahí nomás de decírmelo, o sea, no me lo dijo, pero no quería jugar, básicamente. Y un chico se acercó a, digamos, a molestar, para decirlo de alguna forma. Y fue muy raro las reacciones de los tres a lo largo de la experiencia, porque el chico que se acercó en un tono confrontativo fue uno de los que más se terminó enganchando. Buenísimo. Se puso a jugar inmediatamente, estábamos jugando una partida que yo la ambienté en el universo de Walking Dead. Mira. Sobre zombies. Sí, me imaginaba que iba a ser algo que les iba a interesar. Y no fallé en ese sentido. Después, la chica que me dijo en primera instancia que no quería jugar, se mantuvo separada. Y la otra chica, la que no quería jugar, pero no me lo dijo, eventualmente se sumó. Así que, nada, fue una experiencia linda, rica. Sí. Yo creo que podríamos tener un programa entero hablando de cómo, de lo que es la experiencia de dirigir a chicos chicos. Sí. Y muy interesante, muy interesante. Y bueno, y básicamente eso es lo que anduve. Buenísimo, la verdad que lo que yo tuve en volumen, vos lo tenés en calidad, viejo. Bueno, ¿te parece que entonces larguemos a hablar ya del tema de hoy? Dale, nuestro tema central del día de hoy, que son las llamadas mesas demo o mini mesas o mesas breves. ¿Qué son, Duan? Contanos. Bueno, allá por el 2013, acá en Rosario, nuestro club Sierpa del Sur organiza el evento Rosario Juega Rol, que es un evento bastante grande, que digamos como que nos lleva trabajo y elaboración mucho más que los eventos chicos que armamos durante el año. Es como nuestro evento bandera, como le llaman así. Rosario Juega Rol, en el 2013 decidimos innovar en un formato que le pusimos mesas demo, o mesas rápidas, mesas relámpago, pero más que nada mesas demo, en el cual se trata de tener una experiencia de juego, una muestra, una experiencia de juego en una hora o incluso menos. El tope hasta ahora ha sido una hora. La idea es que el asistente del evento vaya, pueda probar en todo un día de evento 4 o 5 juegos y llevarse, ¿sabes? Qué interesante, yo creo que desde el principio nos planteamos la idea de que este formato apuntaría a los dos espectros más opuestos de lo que es el rolero. El que recién arranca y está curioso, y el que ya juega hace mucho tiempo. El que recién arranca va a entrar a un evento y decir, uy, mirá, no sé qué son los juegos de rol. Ok, podés jugar una mesa de esto, esto y esto y esto. Y no va a ser la experiencia rolera típica, porque de vuelta nosotros siempre estamos acostumbrados a sesiones de 3 horas o más, pero va a ser una muestra, como si hubieses agarrado un montón de bocaditos de juegos, y te vas a llevar una idea de lo que son los juegos de rol en general, porque probaste diferentes sistemas, porque probaste diferentes ambientaciones, tenés una idea mucho más clara que si te hubieses clavado en una mesa durante todo el día. Mientras que para el rolero viejo, la idea sería que, uy, mirá, hace 3.000 años que jugamos este juego, no somos de variar mucho. Quiero ver qué onda, a ver si me interesa algún juego nuevo, como para introducir a mi grupo y decir, bueno, voy a probar ese, voy a probar aquel, voy a probar aquel. Y no me clavé 4 horas con un juego que potencialmente no me va a gustar. Bien. Sí. Bárbaro, nosotros, disculpa, ¿tenés el volumen más elevado? Porque estoy con mucho retorno. Uy, no lo subí, pero ya lo bajo. Bueno, no, sigo entonces. Sí, nosotros en el oeste de Buenos Aires, en el club de rol este también, vivimos la experiencia de algunos Rosarios Juega Rol. Nos pareció muy interesante este formato de mesa breve y tratamos de incorporarlo también. Y viendo cómo funciona, como que a las ventajas que menciona Duan, vimos que también se le sumaban otras. Principalmente el componente social, que es que cuando uno va a un evento, entendido en términos de pasar toda la tarde jugando un solo juego, te relacionas con las 4 o 5 personas que te rodean. En cambio, en un evento que propone una multiplicidad de juegos con varias mesas que se van interconectando, ahí ya no son 5 los roleros que conociste, sino que son 25, totalmente, 30, y eso es genial. Sí, sí, genial. Conoces, sí, gente, conoces juegos, conoces formas de dirigir distintos juegos. Es muy productivo en ese sentido. Totalmente, totalmente. Es muy eficiente también. Una de las cosas que me da mucha gracia es que está la idea del rolero como el nerd que vive en el sótano, cuando sí, justamente los juegos de rol son un hobby extremadamente social. Entonces es muy importante explotar eso, especialmente en eventos. Claro, claro. Sí, es el momento en que se abre la puerta a la comunidad también. Y si encima podés adaptar la oferta de forma tal que no genere un compromiso tan grande como pueden ser 3 horas de juego, parece que es mucho más factible que alguien pueda venir y espiar un poquitito de qué se trata esto y salir con una impresión más o menos certera de lo que son los juegos de rol. De una. Igual, sí, un montón de complicaciones con el formato. Por lo menos acá en Rosario, nosotros tenemos una política bastante de... Para nosotros, la Rosario Juego de Rol es un evento intenso, tanto de la organización como lo que ofrecemos para los asistentes. Vos vas y vas a estar 2 días jugando rol a todo dar. O sea, no tenés... Pueden oír, pero no tenés la... No es un evento tranquilo en el cual vas, te sentás, jugás una mesa, te vas. No, acá es pa, intenso. Entonces, los Masters los matamos. La verdad que todos los años nosotros le agradecemos mucho a los Masters Relámpago, a todos los Masters en general, pero a los Masters Relámpago en especial, porque un Master en general tiene que dedicarse a tener contento una mesa durante 4 horas. El Máster Relámpago tiene que hacer 5 mesas por día. 2 días, o sea, son como 10 mesas. Es como las gallinas que las ponen a sacar huevos. Mira, para mí, yo considero que los Máster Relámpago son como la vanguardia. Entonces se tiran, salen de la trinchera y van corriendo. Y son los que terminan muertos. Pero son los que hicieron que se gane la batalla. ¿Cómo se llama? Así que bueno, a grandes rasgos eso, los matamos y por eso les agradecemos un montón a los chicos, porque nos proveen un servicio que muy poca gente está dispuesta a dar. Sí, son verdaderamente heroicos. Vos cuando vas a Rosario, a Rosario Juega Rol, efectivamente lo ves a nivel físico, ves que es el sábado temprano y están todos rozagantes, contentos, las mesas ordenadas con todas las hojas de personaje a punto de empezar. Y el domingo a la tarde ves filtrapas, lo ves transpirando, ves papeles borroñados, y es que le pusieron toda el alma al evento, es así. Sí, transpiran la camiseta, fiel. Sí, sí, sí. Y los jugadores no están mejores, ¿eh? Yo no hubo un solo Rosario Jugador al que haya ido y que no me haya vuelto sin voz. Completamente afónico. Vos sabés que mucha gente no juega rol durante mucho tiempo en el año y creo que va a la Rosario Juega Rol porque creo que básicamente cumple una cuota gigante claro, para zafar. Claro, claro. Bueno, y ahí, mira, eso que vos decís, me parece que tiene que ver directamente con el formato de mini mesa. Porque algo muy interesante de las mesas demo es que esto, se dan en un espacio de tiempo, en un lapso de 1 hora, ¿no? Y si te pones a comparar con el formato más dilatado de mesa de juego, se dan las cosas de forma tan concentrada que vos en 1 hora no tenés tiempo de dispersarte. No. Todo mucho más puntual. Para nada. Es súper intenso. Vos en 1 hora se te plantea un problema y se resuelve. Sí, sí. Es hiperdinámico. Sí. Y bueno, me parece que eso hace que si vos no tenés mucha, o no tenés mucho tiempo para jugar rol en lo cotidiano, se te plantea este evento y claro, lo aprovechás a pleno, porque jugaste 4 mesas y contaste 4 historias en 1 tarde. Totalmente, totalmente. El formato que tenemos nosotros generalmente es, algunos chicos hacen aventuras, algunos chicos hacen una aventura progresiva, que toma 5 meses, entonces cada mes estás jugando una escena de una aventura más grande. Uno hace una aventura muy rápida y otros simplemente agarramos una escena y que digamos que explote las cosas que más le gusta al director del juego. Como puede ser en D&D, hacemos una escena en la cual es un combate contra un dragón, orcos por todos lados, y es eso, porque para el director probablemente eso sea D&D. Mientras que en Tulu, capaz que es una escena de un asesinato o lo que sea, y hay una criatura sobrenatural dando vueltas, y hay que escapar. Y eso es básicamente condensado, destilar la esencia del juego y presentarla para que un asistente del evento salga del evento y diga: hoy jugué D&D y Tulu. Claro, claro, claro. Yo creo que también algo que es típico del formato este es que para hacer para diseñar una mesa, para proponer una mesa, uno tiene que de alguna manera transformarse en un buen lector del juego. Tenés que captar qué es lo que propone ese juego, qué es lo más jugoso, y hacer ese recorte y ofrecer eso. Parece que eso es un talento que tiene que tener un director para hacer una mini mesa. Sí, sí, talento. Yo me parece que más que nada una preparación. Tenés que estar dispuesto a prepararse de esa manera. Claro, sí. Me gusta más como lo pones vos. Nosotros sabés que tenemos una diferencia en el oeste de esta dinámica que comentás. Por algún lado, me parece que nos beneficia, pero por el otro lado nos perjudica, que es que nosotros tratamos de no hacer esto de que un director tenga que dirigir 4 o 5 mesas breves a distintos grupos de personas. Lo que tratamos de hacer es comprometer a alguien a que dirija una mesa, nada más, una partida. Y que durante el resto del evento esa persona sea uno más, sea un jugador, pueda ir a jugar otras mesas. Entonces lo que hacemos es, en vez de comprometer a 5 o a 6 directores para que jueguen reiteradas sesiones, tenemos que tratar de contactarnos con 15, con 20 directores de juego para que cada uno dirija una. Lo cual nos vuelve completamente dementes, porque imagínate lo que es coordinar eso, saber a qué mesa tiene que ir cada uno, ver cuándo empiezan. Sí, sí, sí. Como que al final del día están más descansados todos, se pudieron aprovechar todos del evento, pero requiere una organización que no es sencilla. Sí, sí, igual de vuelta, como yo te comentaba, la contra del formato que tenemos acá en Rosario es que los estamos matando a los chicos, la verdad que quedan claro. En el juego. Pero bueno, de vuelta, mientras puedan ellos y se ofrezcan y estén dispuestos a dar este servicio, nosotros nos vamos a estar aprovechando. Bien. Y después nosotros tuvimos que hacer un balance en el club de rol después del último evento que usamos este tipo de mesas, que fue nuestro primer aniversario. Y tuvimos la devolución de jugadores y directores de juego que no se sentían del todo cómodos con el formato. A muchos se sentían que les quedaba chico. Sí, sí, sí, sí. Entonces tuvimos que adaptarnos a esta realidad. Y también a nosotros como organizadores se nos complicaba mucho en bloques de una hora dedicar 45 minutos al juego y 15 minutos de inscripción, de indicar a dónde tenías que ir. De repente se había desfasado todo el tiempo y estábamos todos completamente. Entonces lo que ensayamos ahora, lo que vamos a intentar proponer al próximo evento, es hacer bloques de 2 horas donde haya media hora de inscripción y 1 hora y media de juego. Con un término intermedio, digamos. Yo creo que eso tiene que ver también con el lugar donde se inserta. No es que el formato de mesa demo es apto para todo terreno, porque tenés que tener un soporte de organización y también un público también bastante particular. Tal cual. Si hay muy poca gente, no te sirve las mesas demo, porque tenés un montón de gente que no está haciendo nada. Y eso no, creo que es el peor, que termina reventado, no hacer absolutamente nada. Nosotros generalmente en la Rosario de Juego de Rol hacemos el formato de mesas demo acompañado de formato de mesas largas tradicionales. Entonces, de esa manera estamos, básicamente estamos apuntando a dos públicos distintos y además la persona que no, que por una mesa demo no le gustó, en muchos casos tiene la oportunidad de ir a una mesa larga y tener una experiencia más tradicional. Claro, sí, bueno, nosotros en un evento previo habíamos hecho esa presentación combinada. En el aniversario solamente nos jugamos por lo breve y ahora vamos a volver a combinar porque sí, evidentemente, y hay que saber respetar que hay jugadores y directores de juego que se sienten cómodos específicamente con una dinámica que es la mesa de 4 o 5 horas. Y que eso es lo que buscan en el hobby y no buscan otra cosa. Y uno como participante de la comunidad tiene que dar espacio para eso también, me imagino. Claro, nosotros en el 2013, cuando recién arrancamos, tuvimos un día dedicado a las mesas demo, eso fue el sábado y el domingo tuvimos dedicado a mesas largas. Mismos directores, pero la mesa tradicional larga. Para el 2014, por una cuestión de espacio y un par de complicaciones, hicimos solamente mesas demo. Eso fue una experiencia muy agotadora para muchos y a algunos les gustó, a otros no. Fue bastante polarizada la opinión. Y finalmente este 2015 nos pudimos dar el lujo de tener como día, de tener mesas largas y mesas cortas andando a la vez, los 2 días. Entonces, creo que este fue el mejor formato que nosotros podemos tener acá en Rosario hoy en día. Bien. Bueno, como para complementar un poco el tema central del podcast de hoy, tenemos un par de ítems que nos ayuda a pensar Martín. Y si te parece, lo vamos compartiendo y me comentás qué opinás, Dale. ¿no? ¿Cómo te parece que funciona esto de las mesas breves, mesas de aproximadamente 1 hora, con juegos que en realidad son más complejos, son muy complejos, tienen un grado de reglas que presentan muchas opciones, que es muy difícil dominar para poder jugar efectivamente, como puede ser o Dungeons and Dragons o Burning Wheel? Esos tipos de juegos robustos, ¿se puede dar una impresión fiel en un espacio tan reducido? ¿Qué te parece a vos? Y mirá, a mí me parece que, bueno, tiene mucho que ver con lo que es el trabajo previo. Hay casos en los cuales es muy difícil traducir un juego a ese formato, pero la mayoría de las veces, si vos tenés el personaje prearmado, tenés una idea clara de lo que es el juego, o sea, lo manejás con facilidad, y además te podés dedicar a escribir una aventura, una escena, lo que sea. Tomando en cuenta los tiempos, es muy posible, es muy, muy posible. Hemos tenido Trail of Tulu, Rastro de Tulu, que es un juego complejo. Hemos tenido Dungeons and Dragons. Hemos tenido juegos bastante complejos andando en 1 hora. Vampiro. Entonces, se puede, se puede. Sí, y yo creo que tiene que ver con algo que ya mencionábamos, que es el recorte. O sea, poder seleccionar. Uno nunca pone en juego absolutamente todo el reglamento en una partida, ni siquiera cuando tenés 5 o 6 horas para hacerlo. Entonces, yo creo que si tenés en cuenta el tiempo que tenés para desarrollarlo y decís, bueno, quiero en esta partida, en esta muestra de 1 hora, quiero ver cómo funcionan, no sé, las reglas de persecución o ver cómo funciona las reglas de humanidad o de alineamiento. Entonces planteo una situación en la cual los jugadores van a estar tentados para ir en contra de su alineamiento. Y capaz que sencillamente con hacer eso ya das no una percepción total, que nunca se tiene la percepción total, pero sí una buena percepción de un aspecto que vos considerás importante. Totalmente, coincido 100% en eso. Así que Bien. es generalmente la experiencia que se suele dar. Bien, perfecto. Y una idea que nos tiró Martín también era, y yo calculo que tiene que ver un poco con el punto previo, porque algo que se pierde en la mesa demo es la continuidad. Cuando uno piensa en las mesas largas, pensás también en el formato de campaña, y está todo ese imaginario de que yo llevo a mi personaje durante meses y meses, y mi personaje se va desarrollando y yo voy entrando en conexión con mi personaje, y entonces mi experiencia es mucho más sabrosa, ¿no? En cambio, la experiencia de una mesa de una hora parecería ser todo mucho más superficial. ¿Y a vos qué te parece, Duan? ¿Se puede llegar a sentir algo a nivel profundo con algo tan, tan rápido, tan relámpago como una mesa breve, o no? ¿O hay un límite en ese sentido? Y mira, el formato de las mesas demos se suele dar en eventos. Yo no sé si estaría, me sentiría confiado en decir que una mesa demo se haga, digamos, como algo normal, como común y corriente. Entonces, cuando vos vas a un evento, ya estás asumiendo que no vas a tener ninguna de las comodidades que tenés con una mesa personal o una mesa de club. Es decir, mira, estoy yendo a un evento, voy a jugar una sesión one shot. Claro. Ya, eso ya lo sabes, ya lo asumiste por el hecho de estar yendo a un evento. Entonces, no es una preocupación del formato de mesa demo en todo caso, es una preocupación del formato juego de evento. Claro. Perfecto. Yo igual, sin embargo, así todo, en mi experiencia personal, llegué a sentir momentos de profunda compenetración en mesas breves. En Apocalypse World tuve la oportunidad de jugar, perdón, en el último Rosario Juego de Rol tuve la oportunidad de jugar Apocalypse World y hubo momentos realmente tensos. Inclusive, hablando del mismo juego, pero con el Rosario Juego de Rol anterior, el del 2014, fue la primera vez que tuve la oportunidad de jugar Apocalypse World. Me acuerdo que quedé completamente pasmado. Yo entraba a un prostíbulo para salvar a la hija del jefe de mi asentamiento, que la habían secuestrado, y están volando disparos por arriba de mi cabeza, y mis compañeros de combate están heridos, gritando, pidiendo ayuda, y yo tengo mi machete en la mano y tengo que liberar a esta tipa, entonces le empiezo a dar machetazos a la cadena, que la tiene atada, la cadena no se rompe, y bueno, y le corto la mano, porque de alguna forma la tengo que sacar de acá, y fue como una decisión realmente muy dura que tuve que tomar. Me tengo que llevar a esta chica, bueno, me llevo la mayor parte de chica que pueda. Y se dio en una mesa breve, y como yo realmente me sentí conectado en ese sentido. Bueno, pero eso tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando anteriormente, que el director le pone mucho empeño a tratar de dar una experiencia interesante, a vender el juego y dar una experiencia que sea leal al juego y además que te enganche. Yo creo que el formato de mesa demo tiene mucho, es muy de dealer, muy de la primera gratis Sí. y engancharte ahí. Entonces, tiene sentido, o sea, tiene sentido Sí. la experiencia fuerte el juego. Totalmente. Totalmente. Y bueno, y sabes que cuando hicimos este balance en el Club de Rol del Oeste, muchas personas nos decían esto nos quedamos con ganas de más, como si fuese algo malo, ¿no? Claro. Y yo tampoco era que se los podía comentar porque sonaba medio como que les estaba sobrando. Pero creo que en algún momento, en algún punto, eso es justamente un beneficio, quedarse con ganas de más. Me parece bárbaro, creo que es parte de la idea. ¿Te quedaste con ganas de más? Bueno, volví al club y seguimos jugando. Tal cual, tal cual, tal cual. Y tiene que ver encima con eso, con el rol del que hablamos al principio del podcast, el rol que tiene un club de rol, es funcionar como un motor que continuamente nos da nuevos jugadores, nuevos directores de juego, nuevos tipos de experiencia. Sí, pero vos sabés que nosotros en Rosario Jugador, por más que nos gusta mucho recibir gente en Sierpes del Sur después de un evento, Sí. nuestro objetivo generalmente es abrir el evento al público. O sea, no tenés idea de ser un jugador, bueno, ahora sabés y seguís jugando, flaco, seguís en la tuya. Entonces, por eso generalmente regalamos juegos, o sorteamos juegos complejos, más pesados, y regalamos juegos gratuitos, cortitos. Entonces, si vos te quedaste con ganas, no solamente podés decir, bueno, después voy al club y seguimos jugando, que me parece muy copado, sino que además podés decir, uy, me quedé con las regalas, me quedé con la manija, uy, bueno, me regalaron este juego y vamos a ver qué onda. Y me pongo a elegir. Y armé una mesa con mis amigos. Claro. Sí. Bueno, mira, ahí tenemos otro tema, me parece, para un futuro podcast, que es justamente esto de cómo abrir la frontera del hobby. Sí, Cómo totalmente. llegar al tipo que todavía no sabe lo que es un juego de rol, cómo ofrecer algo atractivo. Con los chicos con los que jugué rol esta semana, con el colegio, me encontraba con esa dificultad. Algunos se supieron enganchar, pero vos tenés que saber que estás compitiendo con otros tipos de entretenimiento, otras formas de entretenimiento. Sí, Los chicos tienen, por ejemplo, en la palma de la mano con el celular. me parece que igual es muy, muy interesante como para agarrar y dedicarle un podcast entero a eso. Totalmente, totalmente. Pero... ¿Hay algún otro punto que Martín haya dejado No, presente? me parece que agotamos el temario Perfecto. de mesas breves. Creo que ya nos extendimos un montón. Sí, totalmente. Así que, bueno, si te parece, vamos cerrando. Yo voy a hacer un listado de los temas de los que estuvimos hablando, que seguramente los oyentes van a poner en el blog. Y nada, ¿te queda algo para decir, Duan? No, la verdad estoy muy contento de haber podido arrancar este podcast. Vamos a ver cómo se dan las cosas y estén atentos para la versión grabada, editada, sin tantos problemas ni pausas, un poquito más retocada, que O tal también vez con más problemas y más pausas. mejor, bárbaro, así como roto, no me importa. Así que estén atentos a Runas Explosivas, que vamos a estar publicando el podcast con bastante bastante seguido. Bueno, perfecto. Bueno, un saludo a todos entonces. Adiós.